El río ha bajado hasta la casa del pez en la barranca. El paisaje desciende humilde y pálido, enhebrado en la primavera no lejana. Hemos mirado los ranchos color tierra, ranchos naídos, perdidos en la luz y en los sauces. Los peces se han ido y alguien ha venido anunciando la pobreza de aquí que nos pertenece y que no habíamos olvidado por ser nuestra. ¿Qué quieren decir todas esas palabras inventadas, lo interminable y lo lejano? Ah, no han visto la vida los que hablan de las cosas dolientes e invertebradas. Yo llamo a los peces ausentes porque ahora su casa es mía y puedo sentirme pobre como el río y el ceibo. ¿De qué hablan esos? ¿De qué ciudades? ¿Han visto el dolor, crecer, vivir escondido? Ah, sí. Es necesario buscarlo de tan claro y profundo, de tan cotidiano y real. Es necesario buscarlo y no cantarlo. Sería injusto morderlo, arañarlo cuando el río baja hasta la casa de los peces. Mi casa. Mi casa, dirán ahora cuando vengan las estrellas a llevárselos, cuando vengan a romper el agua. Mi casa, que estaba en el río y marchaba con él. La Casa del Pez, fragmento. Juan José Manauta, Gualeguay, 1919-2013.